corazón ya no puede más. Quisiera olvidar este amor para mitigar mi dolor y no llorar. ¿Y cómo lograr olvidarte si estás metida dentro de mí como mi sangre? Pero sin ti y no llorarte, has causado un gran dolor y oscuro en mi existir, y mi pobre corazón se estremece en su latir. Si todo llenó tu presencia, igual que llena a mi vivir ausencia. Quisiera aliviar este sufrimiento, pues mi corazón ya no puede más. Quisiera olvidar este amor para mitigar mi dolor y no llorar. ¿Y cómo lograr olvidarte si estás metida dentro de mí como mi sangre? Hacer mi vida pero sin ti y no llorarte, has causado un gran dolor muy oscuro en mi existir, y mi pobre corazón se estremece en su latir. Si todo llenó tu presencia, igual que llena a mi vivir,